en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, la radio líder del deporte, Teleelch, Radio Marca en el 101.4 para los que sintonizáis en la FM. También saludos para todos los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es, nuestra web o nuestra app gratuita. Hoy es un día importante para el Club Balonmano Elche en su sección femenina con las campeonas de la EHF del torneo europeo que esta tarde tienen el partido de ida de la gran final por el título de Liga. Esta tarde a las 7:30 en San Sebastián y el sábado a las 6:15 en el pabellón Esperanza Lag. Nos dará en un ratito José Antonio González los últimos detalles de ese partido de unas jugadoras que están ya en capilla esperando ese partidazo. Para la afición del Elche Club de Fútbol es una semana triste, una semana de ir recomponiendo los trozos después de la desilusión, de la enorme decepción que ha supuesto el no entrar siquiera en el playoff. Un fracaso sin duda deportivo en el que el conjunto ilicitano, por desgracia, ha sumido, como digo, en esa decepción a la afición franjiverde. Por eso es una semana extraña, porque hay partido pero poco o nada se habla de ese encuentro. Y además es un encuentro donde allí, donde juega el Elche, sí se habla y mucho, en Leganés, en la vecina localidad de Madrid, al sur de Madrid, donde están a un punto de ascender a Primera División. Para ello les vale con no perder contra el Elche, aunque van a salir con todo conscientes de que quieren asegurar con una victoria, aunque saben que les vale el empate, ante un Elche que no se juega nada y con un estadio a tope. Pero no se fían, porque saben que en esto del fútbol hasta un equipo que está ya descendido es capaz de fastidiar a uno que se lo juega todo. No hay más que poner aquel ejemplo del Deportivo que vino de vacaciones y descendido con la moral por los suelos para jugar aquel bolo contra el Fuenlabrada en el año de la pandemia, donde el Fuenlabrada se lo ganaba, se lo jugaba todo, jugar el playoff. Bueno, pues ya sabemos lo que pasó todo, ¿no? Que gracias a que ese Deportivo descendido, desmoralizado y de vacaciones 7 días, volvieron a juntar a los pocos que encontraron, ganó en el último minuto y de penalti, y el Elche fue el gran beneficiado entrando en el playoff y luego ascendiendo. Por eso no se fían el Leganés de este Elche desmotivado, entre comillas, porque seguro que Becasese querrá pues despedirse con una victoria. Ojo, que una victoria del Elche y una victoria del Eibar daría con los huesos del Eibar en Primera División, algo que igual en Elche pues no acaba de caer muy simpático, ¿no? Por aquello de que el Eibar en el año del descenso administrativo aprovechó sin ningún rubor la plaza del Elche descendido en los despachos. Cosas que pasan en el fútbol. Pero bueno, el destino yo creo que con creces nos devolvió aquel enorme mazazo y aquella injusta decisión con el ascenso pandémico a primera y luego con la agónica permanencia la temporada después, en 2021. Por cierto, para el partido frente al Leganés, muchas bajas. Si ya las hubo en el partido decisivo ante el Eldense, ahora que ya no hay nada en juego, pues nadie va a apretar ni a jugarse la pierna por llegar a ese partido. Borja Garcés, John Chetaulla, que se rompió, Tete Morente, Sergio Bermejo, Manu Nieto, José Carlos Cler, y veremos si Nico Castro tampoco fuerza, que lo hizo el otro día. En principio serían bajas y a lo mejor alguna más para ese partido. Oportunidad para los menos habituales y para muchos canteranos.

el escrito de sus majestades los reyes. Nuestra más sincera enhorabuena a las jugadoras del Atigo en Elche, a su entrenador Joaquín Rocamora y al cuerpo técnico por su extraordinaria victoria en la final de la EHF European Cup, con la que han inaugurado su palmarés continental. Su dedicación, esfuerzo y espíritu de equipo han sido clave para alcanzar este gran triunfo y son motivo de gran orgullo para la ciudad de Elche y para el deporte español. Con nuestro reconocimiento y nuestros mejores deseos de éxito para futuras competiciones, os enviamos un afectuoso saludo. Firman don Felipe y doña Leticia. Pues la verdad es que no todos los días ni todos los años se recibe una felicitación de la Casa Real, así que, bueno, pues doblemente la felicitación otra vez por formar parte ya de los éxitos del deporte no solo ilicitano, sino español, por esta gesta. Una gesta que esperemos se amplíe con el título de Liga, porque esta tarde las ilicitanas juegan el partido de ida de la gran final por el título de Liga. Ya en la Liga regular se proclamaron primeras. Yo creo que es una injusticia que ahora se lo tengan que jugar en 4 o 5 partidos, en las semifinales y en la final, porque creo que es el torneo de la regularidad y esto no se entendería, por ejemplo, en el fútbol español, en la primera división, que si gana el Real Madrid la Liga regular, luego tenga que jugar un playoff contra equipos que han sacado 20 puntos menos que él, ¿no? Pues en este caso, así lo siento yo. Pero, en fin, esto es como está y todos aceptan las normas y al que le interesa, lógicamente, es al que no gana la Liga regular. Bueno, pues en este caso, la Liga regular la ganó el Atigo y ahora la tiene que defender en esta gran final. La vuelta el sábado a las 6:15 en el pabellón Esperanza Lag. Partido, el de vuelta, el decisivo, que será retransmitido otra vez por esta casa, por Teleelch, con José Antonio González y todo su equipo. Y en el Elche Club de Fútbol, pues por una parte ya los últimos coletazos de la Liga con el partido final que van a jugar el próximo domingo en Leganés, ya sin opciones, que hubiera sido solamente habiendo ganado al Eldense, el Elche todavía llegaría con opciones reales, porque es cierto que el Leganés necesita como mínimo empatar, pero en un partido de este tipo de decisivos, si el Elche, insisto, hubiese ganado al Eldense, llegaría con opciones. Ganando al Leganés, allí en su estadio, y el Oviedo perdiendo en Eibar, que el Eibar también se está jugando el ascenso directo, y esperando que el Eldense le robara, o sea, le impidiese ganar al Sporting de Gijón, el Elche tendría opciones reales. Ya sé que son difíciles, pero bueno, ni por esas el Elche llega vivo a esa última jornada. Y para esa última jornada, pues Becasese, que es también su partido de despedida, como anunció, va a tener pues muchísimas bajas. Ya las tuvo en un partido, insisto, el último tren que pasaba del playoff por el Martínez Valero, y a ese tren ya pues no se subieron algunos futbolistas, pues porque estaban lesionados básicamente, y ahora pues no van a apretar, teniendo en cuenta que ya se están empezando a mirar próxima temporada, dónde ficho, si renuevo, si me voy de vacaciones. Esto, por suerte o por desgracia, ya es más normal. No van a estar Borja Garcés, que además este sigue ya recuperándose en Madrid y no volverá al Elche. Jon Chetaulla, que se lesionó en esa jugada intentando tapar el centro de un jugador del Eldense. El hombre hizo lo que pudo y llegó como pudo, pero se rompió. Y Jon Chetaulla, pues ya no es que vaya a estar 3 semanas en el dique seco, es que se pierde el partido y ya se recuperará para la pretemporada. Tete Morente, si no se le esperaba el otro día, se lesionó, pues ahora difícilmente va a jugar. Un Tete Morente que es uno de los cotizados del mercado de segunda división, y bueno, pues hay equipos ya como el Cádiz y el Granada que han preguntado por su situación. No va a estar en principio, salvo que de aquí al sábado se recuperen Sergio Bermejo, Manu Nieto, Josan, Carlos Cler y bueno, alguno que andaba renqueante como Nico Castro. El otro día se le notó que no estaba a su ritmo habitual, pues porque forzó con ese tobillo que se lesionó en el partido de Miranda de Ebro y que le impidió jugar la segunda parte, pues probablemente tampoco Nico Castro sea de la partida. Con lo que, bueno, pues hay futbolistas que van a tener su opción, suponemos o no, teniendo en cuenta cómo es Becasese, si no le ha dado oportunidades cuando se la jugaban, me refiero de salida a hombres importantes que lo fueron, como Aleix Febas o Rodrigo Mendoza, por poner dos ejemplos de los que la afición y la prensa no se explican cómo han dejado de tener protagonismo y han desaparecido cuando mejor lo estaban haciendo. El primero, Aleix Febas, es incuestionable que la primera vuelta fue el más destacado con mucha diferencia y no tiene ningún sentido, salvo que el chico haya bajado los brazos, y me extraña mucho que no se le haya utilizado en la segunda vuelta, pero vamos, es que no se le ha utilizado ni un 15% de lo que jugó en la primera vuelta. Y luego lo de Rodrigo Mendoza, pues hasta el día del Levante, que es donde creo que todos coincidimos, que es el punto de inflexión negativo, donde hay un antes y un después del hundimiento del Elche, hasta ahí Rodrigo Mendoza, internacional, con las categorías inferiores de la selección española, estaba teniendo mucho protagonismo porque confiaba plenamente en él Becasese. ¿Cómo es posible que desde entonces prácticamente también desaparezca, no solo de las alineaciones titulares, sino en algunos casos ni entrar en los partidos cuando más lo necesitaba el equipo? Porque estamos hablando de que a partir de ese partido el equipo necesita revulsivos, y de los que estamos hablando, Aleix Febas y Rodrigo Mendoza, que la primera vuelta no eran revulsivos, eran titulares, hombre, como mínimo revulsivos. Pues han tenido un papel muy residual en un equipo que ha hecho aguas en el momento decisivo de la temporada. Y seguramente no ha sido porque hayan querido hacer aguas. Seguramente es porque, ya lo decíamos ayer, en ese análisis de lo que ha sucedido en la temporada, hayan llegado muy fundidos, justo en el momento en el que había que llegar más frescos. En ese sentido, el Valladolid te ha ganado la partida de punta a punta. El Valladolid, justo en el tramo final, es cuando se ha puesto las pilas y cuando ha metido la directa y le ha llegado la gasolina justo. Si hay unimos, evidentemente, momentos en los que pues hemos visto situaciones con poco explicables, ¿no?, en el mundo del fútbol, como echar a tu propio entrenador de porteros en mitad de un partido y a los dos días despedirlo, lo de la dirección, en este caso el jefe de los servicios médicos del Elche, por no estar de acuerdo en utilizar a ciertos futbolistas sin, según el criterio médico, estar 100%. Bueno, pues al final todo ese caldo de cultivo, en vez de esperar al final de temporada, lo haces en el tramo final. Desde luego eso no suma, eso resta, eso hace que el vestuario ya no sea esa piña y esa familia y ese discurso que ha tenido Becasese, y que yo creo que al final los jugadores, los propios jugadores que han estado con él a muerte, pues no sé si todos o algunos, pues seguramente no han estado con él, sobre todo los que menos jugaban o los que menos entendían este tipo de movimientos. Al final, fracaso, hundimiento del equipo, responsables, ya lo decíamos ayer, y bueno, pues esa es la otra vertiente, ¿no? El otro frente. ¿Qué va a hacer Bragarnik a partir de ahora? ¿Y ahora qué? Lo primero, y lo decíamos ayer, debería dar explicaciones a su afición, a sus socios, a sus accionistas, aunque la mayoría de acciones las tiene él, pero hombre, también hay muchos accionistas en el Elche Club de Fútbol, aunque tengan un porcentaje muy pequeño, ¿no? En este caso, residual. Pero estaría bien, ¿no?, que saliese, o que en este caso demostrase el movimiento andando. Señores, aquí está. Lo primero, ya, me imagino que van a esperar, lógicamente, esta semana no lo van a hacer, porque esta semana todavía está Sebastián Becasese de cuerpo presente, pero a partir de la semana que viene tendría que anunciarse ya el nuevo entrenador, y un entrenador, insisto, no cualquier entrenador. Yo entiendo, defiendo e incluso aplaudo que Becasese apueste por un estilo, lo tiene claro. Y además un estilo que a la gran mayoría de los que nos gusta el fútbol, nos gusta. Entrenador valiente, arriesgado, que le guste tener el balón, que le guste gobernar los partidos, que le guste tener el máximo la pelota. ¡Perfecto! Busca uno que ya sepa lo que es la segunda división. Un entrenador que tenga ese estilo, esa filosofía, y si puede ser que además sepa lo que es ascender a primera división. Ya sabe convivir con la presión, con los momentos difíciles, los fáciles, pero sobre todo un entrenador que con ese estilo entienda el fútbol español, sin experimentos. Pero sobre todo y por encima de todo eso, dale una gran plantilla. Hay 16 jugadores con contrato en vigor. Y algunos de ellos, si no los vendes, no creo que vuelvas a traicionar a la afición franjiverde, sobre todo si quieres volver a reilusionarla con la próxima campaña de abonos. Hay que quedarse con lo bueno que tienes futbolistas buenos en todas las posiciones, pero sobre todo en el centro del campo, y de verdad firma una columna vertebral potente, con un gran central o dos mínimo, pero titularísimos. Esto es que me duele la boca de decirlo año tras año, y sigue sin llegar. Excepto Pedro Vigas, lo demás ya hemos visto. También es cierto que la cabezonería de Becasés en poner una y otra vez laterales, laterales, laterales, pues probablemente en algún momento hubiera estado mejor poner, no sé, probar a lo mejor al chico este que le ficharon, a David López, que algo tendrá que demostrar. En el Elche, por desgracia, no. Y sobre todo delanteros. Pero delanteros de nivel, no fichados el último día y a última hora. Es que no me quiero repetir. Pero yo creo que la teoría todos la sabemos. Bragarnic ahora tiene que aplicar por, no sé si por primera vez, desde que está en el Elche, el sentido común, adelantarse a los rivales que ya están empezando a hacer movimientos, sobre todo los que han descendido de primera, ya se están moviendo. Almería, bueno, Almería me imagino que se estará moviendo desde hace 3 meses, lo que debió hacer Bragarnic el año pasado cuando fichó a finales de febrero a Becasese. Aun con todo el estupor que supuso el fichar a Becasese, un hombre de su confianza que no conocía el fútbol español, cuando faltaban todavía 3 meses de competición en primera, aun con eso, vale, la teoría era buena. Es un entrenador para preparar ya el equipo de cara a la próxima temporada. Le vendes esa moto y cuando termina la temporada empiezas a desmantelar el equipo, unos porque se quieren marchar y sobre todo tú porque quieres hacer caja. Y luego llega el mes de agosto y ya es el acabose. O sea, desmantelas la delantera. Dice, vale, el Elche es un club vendedor, te lo compro. Pero, hombre, reinvierte. Si de verdad lo que quieres es hacer un equipo potente que luche con garantías para volver a Primera División, donde está el verdadero negocio. Es que no se entiende. Bueno, pues esas son las gran dudas que hay ahora mismo, tras la enorme decepción y desilusión que ha supuesto otro varapalo consecutivo, tras el descenso que se vio venir de primera a segunda 6 meses antes, en el año del centenario, en el que había que haber echado el resto, porque 100 años no se cumplen todos los años, ni los lustros, ni las décadas, y dejas pasar la gran oportunidad de esta temporada en donde has visto que ningún equipo se ha marchado. Todos pensaban, bueno, el Español va a ascender de calle. Pues no. Si hubieras hecho de verdad un equipo potente, este equipo que arrasó en enero, febrero y marzo, con 2 delanteros de cierto nivel, ¿dónde estaría? Pero no en los últimos partidos, que también, es que solo habiendo ganado 2 partidos el Elche estaba en playoff. Bueno, habiendo ganado uno y empatado otro. Si los hubiera tenido desde el principio, pero no fichando el último día, pues lo que sobraba por ahí, lo que había en el mercado, Borja Garcés, que... Borja Garcés, ¿cuál es su, con todos mis respetos, su coeficiente goleador de las últimas 5 campañas en segunda o 4? Una media de 3 goles. Sergio León, hace 10 años era un portento, por eso ha vivido muy bien del fútbol, porque se lo ha ganado, pero ahora con 33, 34 años, estaba para lo que estaba. Para ponerlo en el área y de cada 2 te mete 1. Pero no. El entrenador se empecina con él, quiere que haga lo que no ha hecho en toda su carrera, y más a los 34 años, y lo deja salir. Vale, te lo compro, pero hombre, fíchame 2 buenos. Pues no, Manu Nieto, que ha marcado la extraordinaria cifra de 0 goles, porque se lesionó Óscar Plano, si no tampoco, y no te traes a nadie más. Y el titularísimo es el que iba a ser el cuarto delantero y iba a ser cedido, que es Mourad, que hasta un buen nivel, 5 goles. También es cierto que, que ha jugado muchísimo. Entonces, Bragarnik tiene, creo que, tantos agujeros que tapar en ese sentido que debería empezar a moverse ya. Debería adelantarse a los rivales con movimientos. Primero, para ser efectivo y ser un equipo de verdad mucho más potente que los rivales, todavía va a tener riñón económico. Y segundo, para reilusionar a una afición que ha dejado ya de creer en Bragarnik a nivel deportivo. A nivel económico, lo único que podemos es reconocer su gran gestión. Sea como sea, desde su llegada, el Elche está saneado económicamente, con proyectos de ciudad deportiva que parece que van a ver la luz, que parece, todavía no se puede decir al 100%, y el proyecto de un estadio remodelado que también parece que va a tener buena o que tiene buena pinta. Pero es una pena que en lo deportivo, teniendo opciones, porque si no tienes opciones, si eres el Mirandés y dices, mira, es que el presupuesto no me llega, es que yo con lo que tengo, pero teniendo opciones. Bueno, pues la actualidad de un Elche Club de Fútbol, que por cierto sigue con esa ley del silencio, no solo no nos deja protagonistas desde hace 2 meses, sino que además hoy, los miércoles, suele sacar a un jugador. En cuanto se pierde, pues por desgracia ya ni eso. Yo entiendo que la semana es difícil, pero que tampoco le íbamos a hacer preguntas estrambóticas ni íbamos a ponerlo en una situación en la que no pudiera hablar ese protagonista. Me imagino que el viernes saldrá el entrenador y porque lo obliga a la Liga. Bueno, ponemos el punto final con la actualidad del Elche Club de Fútbol, pero tenemos un evento muy importante esta semana, 2, y uno empieza en unas horas. El partido de ida de la lucha por el final de la Liga en la División de Honor del Balonmano Femenino. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Ya velando armas las jugadoras de Rocamora. Sí, hoy vuelve la Liga Guerreras Iberdrola con la final a doble partido entre el Latigo Club Balonmano Elche y el Superamara Vera Vera. La ida se juega esta tarde a las 7:30 en el José Antonio Gasca de Donosti. La vuelta será el sábado a las 4:15 en el Esperanza. Recordemos que en el formato de Liga la diferencia de goles no se tiene en cuenta, por lo que el que gane hoy en San Sebastián tendrá asegurada como mínimo la prórroga el próximo sábado. Destacar que ambos equipos llegan muy bien a este final. Por un lado, el Atigó Elche acaba de hacer historia en el balonmano valenciano al conquistar la European Cup, y por el otro, el Vera Vera busca el triplete después de conquistar la Supercopa de España y la Copa de la Reina. Las ilicitanas tratarán de evitarlo a toda costa, pero no va a ser sencillo porque las vascas están pletóricas después de salir victoriosas de sus últimos enfrentamientos con el otro gran favorito, que era el Costa del Sol Málaga. Se espera una final muy disputada. Estamos hablando de que el Elche se enfrenta a uno de los clubes más prestigiosos de la historia del balonmano femenino nacional, con 25 títulos en sus vitrinas. De esos 25, 19 de ellos han llegado en la última década. Además, en sus filas cuenta el Vera Vera con la ilicitana Laura Hernández, que se formó en la cantera del Club Balonmano Elche. Así que el partido de ida, insisto, a las 7:30 de la tarde, podrá seguirse en directo a través de Teledeporte. Pues mucha suerte para las nuestras. Recordamos que el partido de vuelta el sábado a las 6:15 será retransmitido también por Tele-Elche. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana nos darás una crónica extensa de lo que pase esta tarde, y ojalá que sea una crónica bonita, una crónica de victoria, aunque todo se dilucidará el próximo sábado aquí en nuestra ciudad. Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito. Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Ten un cochazo que... Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras. ¡Descúbrelo en tu concesionario! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás buscando oportunidades para impulsar tu empresa? Proyectos Amaltea es tu aliado. Somos una consultora especializada en la gestión de subvenciones para el crecimiento empresarial. En Proyectos Amaltea nos encargamos de todo el proceso, desde la identificación de oportunidades hasta la justificación final de las ayudas. Conócenos en proyectosamaltea.com. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. Tu coche en las mejores manos. Con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service. La primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri. Especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV. Con recogida y entrega limpio a domicilio. Y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es miércoles. Estamos en la recta final de las ligas, en este caso de fútbol 7. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque los playoffs llegan en este fin de semana, máxima emoción. Ya están aquí los playoffs, ya se han terminado las ligas regulares en todas las divisiones, excepto sexta y séptima, que van a estar compitiendo dos semanitas más hasta que le lleguen a ellos también sus playoffs. Y ya están todas las demás ligas, incluidas Vega Baja, este fin de semana, inmersos en lo que van a ser pues, los playoffs por el título de liga. La gente me pregunta, bueno, pero nosotros ascendemos, y una cosa es el ascenso y otra cosa es luchar por el título de liga. Porque si tú quedas entre los tres mejores de una división en el torneo de apertura, sabes que asciendes y tan solo has competido durante media liga en esa división. Bueno, pues ahora vas a tener la oportunidad de medirte a los tres mejores, de medirte a los que han quedado tres mejores en el clausura en esa división para poder disputar el título de liga. Correcto. Correcto. Vale. Bueno, pues dadas las cosas y dadas todas las consecuencias de equipos que han subido y equipos que también en esa división, que en el clausura también han hecho entre los tres mejores puestos y están luchando por ese playoff en vez de por el de la división interior, si te parece, pues comentamos cómo queda la cosa en cada una de las divisiones. Vamos a poner. Si tenemos tiempo, pues hablamos de más cositas. Correcto. Porque tenemos, bueno, pues en quinta división, Inter d'Elx y la Tobarreta van a disputar directamente las semifinales, dado que en estos torneos son 3 y 3, los campeones van a esperar en semifinales, ¿vale? Los otros dos partidos previos serían la Tobarreta contra, Frutas Lozano Estilistas contra Pecheches. De ahí saldrá un campeón y ya por sorteo se enfrentará a uno de estos dos equipos, a Inter d'Elx y la Tobarreta. Y por otro lado, SG Team y Tecnivideo. Eso por quinta división. Si no se entiende algo, que se me pregunte. De momento lo entendemos. Bueno, en cuarta división tenemos como líderes de grupos a Olympique Elche y a La Voz. Estos pasan directamente a semifinales. Por detrás, los cuartos, Cocoteros contra LCP All Stars y Proyecto Frappé contra Elite United Club de Fútbol. En tercera división, a torneo apertura, torneo clausura, los mejores, Tapería Cafetería Martín, perdón, Panadería Cafetería Maite, RCE Dátil Dor. Estos equipos esperan a semifinales. Y de los cuartos, aunque solo son, llamamos cuartos, aunque solo son dos partidos, se jugará el Avance Barbershop frente a Guagua y el Formigo frente a Ilicitano Cantueso. En segunda división tenemos a los Tigres y Marcos Motor como líderes, esperando en semifinales los enfrentamientos entre Cosidos y Adornos Gómez contra Guaraníes y TSA Clandestine contra Teteo F7. Y en primera división, Nacional y Nisi aguardan en semifinales, dos equipos sudamericanos aguardan en semifinales a los vencedores de Barbería Gran Ducado, Huiter Construcciones y Alberdrulo frente a Flamingos Life, Vida Animal Garbot. Estos son los emparejamientos. El viernes va a ser día de cuartos de final. Uh-huh. Y en un principio estaba planteado que el sábado fuesen las semifinales para que el domingo por la tarde pudiesen ser las finales. Pero entre que nos han tocado un poquito los horarios por parte de las instalaciones, entre que está el Madrid también jugando por la final de la Champions, etcétera, etcétera, se ha decidido por unanimidad que el domingo tengamos fiesta de la gorda y a primeras horas de la tarde, 4 y 5 de la tarde, tengamos esas semifinales y ya a las 7 de la tarde tengamos las finales. Las finales de todas las... De todas las divisiones. De todas las divisiones. Las semifinales de todas las divisiones y las finales de todas las divisiones. O sea que la tarde del domingo va a ser bonita de va ver. Va a ser de bueno, pues como le quedas de Lionel Elche para... De nivel. Para decir que no se va a... Jornada en horario unificado. Sí, sí, sí. Todos van a jugar ahí. Y es una pena porque ayer ya estuvimos haciendo pruebas con esto del gimbal y retransmitiendo, hemos retransmitido ya un partido en streaming en YouTube, ¿vale? Va de cine y creo que vamos a poder, ya estamos preparando toda la infraestructura para que la temporada que viene todos los partidos se puedan ver en streaming por YouTube, luego en Apúntamelo los resúmenes, bueno, puede ser una cosa bárbara. Sí, señor, pues la tecnología que ayuda para que todos los jugadores y equipos pues todavía se vean más representados y tengan más ganas de disputar estos campeonatos. Ahí que sí. ¿Alguna cosilla más? Pues no, poquito más. Lo dicho, en la Vega Baja también. ¿No? En la Vega Baja, viernes tendremos los cuartos de final y de la misma forma el domingo semifinales y final. También el domingo. Sí. Por adelantar un poquito, ya se han solicitado las equipaciones que la Liga, el CF7, se va a darles a los jugadores que se van al Nacional, a estos jugadores que ahora se llaman Coves Abogados Global Cars Grupo Pasarela y que pasarán a llamarse, aunque se les conocerá como Coves Abogados, sí, pero pasan a llamarse el CF7 porque es el representan a la ciudad. Representan a la ciudad de Elche. Perfecto, en ese campeonato que se va a disputar 21, 22 y 23 en Valladolid. En Valladolid de junio. De junio, junio. Antes de la noche de San Juan ya sabremos cómo ha ido la cosa. Ya lo sabremos. El día 24. Y luego, pues nada, empezar a meter ya un poquito más la baza. Ya hay bastantes equipos inscritos en esta maratón de Fútbol 7 que vamos a organizar para la segunda semana de julio. Perfecto. Pues nada, Carlos, nos cuentas el próximo miércoles qué tal han ido los playoffs. Ya contamos los campeones. Contaremos los campeones, los que se quedaron ahí a las puertas. Gracias, Carlos. Un abrazo. Feliz semana. Que paséis una feliz tarde, que disfrutéis. Mañana volvemos a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Mucha suerte para el Atico esta tarde. Hasta luego. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Vexa, empresa líder en construcción, trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.